falla el continente, me falla el contenido. Y sé que yo no soy perfecto, ni es perfección lo que pido. Tal vez sea muy exigente, tal vez olvido que de entre todas las personas y toda la gente me quedo conmigo. Me quedo conmigo. ¿Solo? No, me quedo conmigo. Me quedo conmigo. Con mis pensamientos, palabras y sueños, con mis mil infiernos y trenes perdidos, con mis esperanzas flaquitas que andan cual viejas con todos los huesos partidos, con mis mil mentiras que son mil verdades, que no ven los ciegos, que no ven, no saben, detrás de una puerta que nunca está abierta, que hace ya tiempo que perdí las llaves. Y me quedo aquí, que el sol ya no sale, sin esperar más que a que se acabe. Y ya nada quiero, ya quiero nada, la mente despierta, la luz apagada, con el trampantojo pintado en mi puerta, que parece abierta cuando está cerrada, con una vida que aunque no está muerta, está menos viva de lo que acostumbraba, con una guitarra que dice que habla, palabras que narran la verdad prohibida, tantas mentiras que pocos alcanzan a ver la verdad, que ya no hay salida.